H&M. Amores de H&M sin futuro, promesas de hacendado todo a 100, deseos cocinados con bromuro, amantes sin billete hasta el Edén. Igual que no hay amor sin claroscuros, tampoco hay desamor si no hay desdén. Te fuiste tú o fui yo, no estoy seguro, ya no voy a jugar al quién es quién. Qué cruel es el amor algunas veces, un juego sin corona de laurel, un triste cuento en que ambos somos jueces, un cónyuge a las puertas de un burdel, un sueño que comienza en martes 13, dos lenguas en la Torre de Babel.